Ir a las vueltas de la vida, patear pelotas no podía. Me pajeaban, me decían, estrella de fútbol yo sería. Ir a las vueltas de la vida, que los problemas se olvidarían. Y ahora vivo en agonía, todo se va en la gasolina. Cuando era muy rollo aprendí que la vida no es pa' parrandear. Que cuanto más tratas de huir, más y más te hundís en tu lugar. Y de política no hables, un mataneo vas a armar. Estás en clases de francés, excuse me brother, solo calíchese. Y si yo iba creciendo, mirando a mi papá chambear, que yo iba aprendiendo cómo hacer para darme de hartar. Mira las vueltas de la vida, patear pelotas no podían. Me pajeaban, me decían, estrella de fútbol yo sería. Mira las vueltas de la vida, que los problemas se olvidarían. Y ahora vivo en agonía, todo se va en la gasolina. Quiero frijoles cada mañana y una tortilla pa' llevar. Se pone perra el hambre, ni el calor puedo aguantar. Cortate el pelo, me decía, que sin trabajo me quedaría. Que por andar de vago, ni siquiera novia conseguía. Es algo ilógico, lo sé, pero al menos aprendí inglés. Y si no encuentro chamba, en un concentra... Mira las vueltas de la vida, patear pelotas no podía. Me pajeaba, me decía, estrella de fútbol yo sería. Mira las vueltas de la vida, que los problemas se olvidarían. Ahora vivo una agonía, todo se va en la gasolina. Mira las vueltas de la vida, patear pelotas no podía. Me pajeaban, me decían, estrella de fútbol yo sería. Mira las vueltas de la vida, que los problemas se olvidarían. Y ahora vivo en agonía, todo se va en la gasolina.